En el banco de la plaza, un reloj marca las 6. Esa lo espera su novio, daría la vida por él. Pero siempre llega tarde, siempre la hace esperar. Pero ya está enamorada, se lo puede perdonar. No quedo sola, porque ahora somos dos. Lleva una vida en su vientre, su pancita creció. Está dispuesta a tener el fruto del amor. No es culpable de nada, si se enamoró. Creció.